Seguimos en Radiocracia. Vamos a conversar unos minutos con Federico Ortiz, hoy intendente de Miguel Riglos, electo diputado para la próxima gestión. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, ¿y vos? Bien, Federico, ¿cómo dirías que hoy está compuesta la línea compromiso peronista, si es que todavía existe esa línea dentro del PJ? ¿Cómo que todavía existe? ¿Quiénes son los dirigentes, las dirigentas? Pero es muy sencillo, usted mira el mapa de los resultados y va a ver que estamos más presentes que nunca. Bueno, porque vos sabés, Federico, que hace algunos días conversé con Ariel Rojas sobre el futuro de Compromiso Peronista y no me lo terminó de definir. Por eso también quería consultarlo con vos, que sos otro de los referentes. Y eso es como el país, es muy difícil hablar del futuro. Uh-huh. Es complejo. No, mirá, nosotros, por supuesto que creo que tiene que ver también con un análisis, estas preguntas de esto que pasó hace tan poquito, ¿no? Que fueron las elecciones, ¿no es cierto? Y lo dividimos en varias partes, digamos. Una es la cuestión local para nosotros, con la cual yo tengo una satisfacción realmente muy grande uh-huh. de lo personal, porque después de cuatro gestiones, es una manera de por lo menos en mi caso, de interpretar, digamos, el reconocimiento a tanto trabajo, de despedirnos con la mejor elección de todas las que hemos logrado en nuestra localidad, por una parte. Por otra parte, en términos de lo que tiene que ver con las líneas, si vos querés, del justicialismo, también estamos muy contentos, como vos mencionabas, por el resultado de Ariel Rojas, el resultado que tuvimos acá en Toay, en Riglos, en Bernasconi, algunos intendentes de la Ruta 4, allá por Calefú, Arata. El futuro, vos me preguntabas un poco la dirigencia, cuál es el futuro. Mirá, nosotros venimos ya hace bastante tiempo, recordemos que fue una línea que inició cuando estaba el gobernador Jorge en la gestión, y un poco hemos seguido en ese... Federico, te corto un segundito porque se nos rompió la comunicación y ya no te estoy escuchando. No sé si vos me estás escuchando a mí. Yo tengo una rotura. Ahora corta la productora y volvemos a comunicarnos con vos porque nos interesa de verdad conocer qué es lo que está sucediendo. El hoy intendente de Riglos me dice cómo, si los resultados que hemos obtenido desde uh-huh. la línea es cierto. Pero cuando uno habla con la dirigencia o con quienes fueron la dirigencia de esa línea Compromiso Peronista, y no te dicen, uno les pregunté, bueno, ¿y va a seguir Compromiso Peronista o se van a enrolar en alguna de las otras líneas? Facundo Sola armó su propio espacio uh-huh. en Realicó, por ejemplo. Sí. ¿Ahí te retomamos? Sí. Bueno, estabas contando el inicio de la línea con el gobierno de Oscar Mario Jorge. Claro, en ese momento estaba compuesta por muchos intendentes, en ese momento muy jóvenes, muchos de nosotros. Y después transitamos un camino durante el tiempo donde algunos con mayor visibilidad, otros con menos, y las decisiones, digamos, más coyunturales que se han ido tomando, podríamos decir que era una mesa integrada por Ariel Rosenberger, por Ariel Rojas, por Fabián Bruna, yo también he participado, digamos, y ahí fuimos afrontando, digamos, y conversando y tratar de ir armando en cada coyuntura electoral que ha tenido el peronismo, ¿no? Eso es lo que venimos haciendo. Realmente estamos contentos porque, por ahí entiendo un poco la pregunta, quizás no tenemos una visibilidad mediática, sobre todo tan importante, pero bueno, lo que sí tenemos, que nos pone muy orgullosos, que es una línea que siempre aporta, el peronismo aporta mucho, no solo en estas elecciones, se puede hacer un análisis en retrospectiva a lo que han sido las elecciones legislativas, cuando de pronto ha habido alguien perteneciente, no sé, al kirchnerismo, alguna otra línea, y siempre nosotros hemos sumado y aportado y tenido muy buenos resultados. Bien, Federico, ¿cuál es la representación real que hoy tienen? Estamos hablando de la intendencia de la localidad de Toay, estás vos en Riglos. Digo, pero ¿cuál es la materia de la línea compromiso hoy en la provincia de La Pampa? En términos de legisladores, integrantes del Ejecutivo, intendentes e intendentas. Bueno, mirá, en términos de legisladores, nuestro espacio tuvo en los lugares expectantes un solo lugar, que es el que voy a ocupar, si Dios quiere, después del 10 de diciembre. Bien. ¿Sí? Nosotros tenemos un lugar tuvimos en ese momento, de acuerdos y demás, un lugar en la Cámara de Diputados. Después hay dirigentes que participan del gobierno actual, como te decía al principio, Roger Berger, Fabián Bruna, otros en otros sectores administrativos también. Y después intendentes, que con los intendentes se da una particularidad, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos un poco al inicio, algunos más visibles, otros menos. Fue también, estos 4 años fueron muy atípicos, también desde el punto de vista político, ¿no? En el que estuvimos con la mitad de la gestión, donde directamente no podíamos gestionar por la pandemia, bueno, mucho menos el tema político. Y bueno, ahí tenemos, van cambiando también, y siempre con los intendentes, digamos, nosotros decimos algo que entiendo la pregunta, voy a decir, bueno, ¿cuánto tiene cada uno? Y eso es algo absolutamente relativo, ¿no es cierto? Porque yo digo que la gente nunca otorga el voto en propiedad, ¿no? En calidad de préstamo, y todo el tiempo eso va cambiando y responde o no responde de acuerdo a si se hacen las cosas bien o no tanto y a las circunstancias de cada momento, ¿no? Uh-huh. El presidente del PJ habló de que se terminó el verticalismo, que el modelo ahora va a ser la horizontalidad. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué crees que significa? Mira, yo creo que el gobernador lo que manifiesta, entiendo suponer, que digamos nosotros, como tratamos de hacerlo todo el tiempo y sobre todo cada vez que vamos a una elección, es la actualización y el replanteo constante que necesitamos tanto los dirigentes, entre comillas, digamos, de la mano de los cambios que va teniendo la sociedad también, ¿cierto? Creo que eso es un dato también de la realidad, ¿no? Hoy a nivel país, digamos, de hecho cuando la gente va a votar, hace mucho tiempo que no se encuentran, digamos, los partidos tradicionales, ¿no? Da la sensación que todo va girando a espacios de derecha, de más de centro-derecha y más de centro-izquierda, y la izquierda propiamente dicha. Y bueno, en función de eso también creo que va surgiendo un nuevo esquema de poder. Nosotros naturalmente tenemos históricamente, ¿no?, una cuestión bastante verticalista en ese, uh-huh, en ese sentido. Y creo que eso se refiere, digamos, a muchas cuestiones que nosotros entendemos que tenemos que ayornarnos más a la realidad, ¿no? En términos de comunicación, que no es como era antes. En términos de los armados electorales también, quizás ser un poco más amplio, producto también de un poco el análisis que se va haciendo de lo que ocurrió en las elecciones, ¿no? Donde de pronto hubo lugares donde uno analiza con, pero bueno, lógicamente con el diario del lunes, ¿no? Que es mucho más sencillo, pero que de pronto, por lo menos lo que manifiestan algunos intendentes, aquí se fue a una interna, uno pudo participar por algún requisito, y entonces de pronto no tuvo una participación que no era la esperada, uh-huh, o aquel que perdió la interna, esto que a nosotros siempre nos inculcó el justicialismo, que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Bueno, en definitiva fueron factores también que determinaron el destino, de acuerdo a lo que manifiestan algunos intendentes en algunas localidades. Entonces un poco creo que también esa nueva horizontalidad se refiere a reprogramar un poco la cuestión, ampliar un poco la base también de sustentación, es decir, en el sentido, bueno, aquel que no piensa tan parecido, si bien siempre tenemos lo que nos nuclea, ¿no? Que es el justicialismo, antes de que intente alguna otra alternativa, bueno, que compita también dentro de nuestro espacio y con reglas claras y siempre con esa lógica, ¿no? Es decir, bueno, ser un poco más abierto, participe todos aquellos que quieran, pero también con reglas claras cuando a uno le toca ganar, ser humilde y abierto y amplio, pero también cuando no le toca ganar, tener la responsabilidad y seguir acompañando. Claro. Yo recién hacía mención a Facundo Sola, que intentó participar de la interna, y finalmente, bueno, no le, según denunció el propio Sola, no le fue permitido, no le aceptaron los avales, etcétera. Federico, ¿qué características o quién crees que podría ser el próximo candidato a las legislativas o candidata? Mira, sinceramente, la verdad es que ese tema no lo hablamos ni en la reunión que tuvimos los intendentes con el gobernador, ni tampoco, en principio, en como tema central o puntual, digamos, en lo que hemos tenido nosotros como línea del justicialismo. Yo entiendo que también un poco se estará observando y viendo algo que creo que es trascendental también, que es la cuestión nacional, ¿no es cierto? Pues no nos olvidemos que en estas PASO vamos a tener nosotros candidatos de justicialismo, lógicamente, no sé cuántos, si será uno solo, varios, pero que también eso va de la mano de las terminales nacionales que vayan a competir en agosto, ¿no? Bien, porque Federico, pero la pregunta es, ¿a vos quién te gustaría que sea candidato o candidata? Tanto a diputado nacional o diputada y también candidato o precandidato a presidente. No, mira, la verdad que no, sinceramente no, lo digo de verdad, no tengo hoy una apreciación por alguien en especial, ni en uno ni en otro sentido. Porque tampoco está claro las opciones, digamos, ¿no? Por el momento. Yo creo que eso es un tema que irá a aclarar en unos 15 días, o 10 o 15 días, una cosa así. Bueno, hoy, pero pensemos en estas posibilidades. Hay varios candidatos que ya están lanzados dentro del Frente de Todos. Uno de ellos es Daniel Scioli, otro de ellos es Juan Grabois, está también el ministro Agustín Rossi, Guado de Pedro, quien sería el candidato preferido de Cristina, se habla también de Sergio Massa o Axel Kicillof. De todos esos, ¿cuál es el que más te gusta? Mira, la verdad, te soy sincero, no lo sé. Me gustaría, sinceramente, más allá de los nombres, es decir, a ver qué es lo que tienen pensado hacer, ¿no? Yo sé que esto parece que es una manera de esquivar alguna pregunta, pero de verdad lo digo, creo que ese debate de verdad no solo lo necesitamos nosotros, sino en general la sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Me gustaría realmente analizar eso. Lo que advierto cada vez que se presenta estas preguntas a dirigentes es que hay como una ausencia de una dirigencia o de políticos que generen esperanza dentro del movimiento nacional y popular. Esto de que no sepamos o que no sepas vos en este caso cuál es tu candidato preferido, cuál es el proyecto que a vos te gustaría apoyar, habla de una falta de representación que a 3 semanas de definir las candidaturas me parece bastante grave. Me parece como que están midiéndose, que nadie quiere lanzar ningún nombre por las dudas de lo que pueda llegar a pasar. Y me parece que habla también de un estado de la política bastante complicado. Pero por supuesto, coincido. Y te lo digo sinceramente, ya en esta parte, digamos, estamos hablando, no estoy hablando en nombre de ni de una línea, ni de ese, soy un peronista más, digamos, uh-huh. Pero con total sinceridad, te lo digo desde el punto de vista personal, coincido con lo que vos decís, y realmente a mí, personalmente, es lo que me es lo que me pasa en este momento. No, sinceramente no tengo una preferencia por alguien, si no la diría, no me interesa especular después a ver cómo si le va bien o le va mal, porque realmente no se sabe todavía qué es lo que se pretende hacer, ¿no es cierto? Yo creo que En el diagnóstico coincidimos, me parece que prácticamente todos, ¿no es cierto? Si acá hay un tema central que es la inflación, que también jugó un papel importante en esta elección y en la vida de todas las personas, de todos nosotros, todos los días. Entonces, uno quiere ver, digamos, hay cuestiones que uno ya las descarta de plano, ¿no? Ni siquiera por ideología, ¿no? Esta cuestión que se propone de dolarizar la economía, ¿viste? Es como si te invitan a comer fideo con tuco y después cuando vas no hay nada, porque para dolarizar lo primero que hay que tener son dólares, que justamente el problema que tenemos es que no hay. Así estas cuestiones que, bueno, ya exceden, digamos, uno ya con lo poquito que Dios sabe que no, inclusive si alguien las plantearía dentro de nuestro partido, ¿no? Sin ser economista creo que todos nos damos cuenta. Ahora, dentro de nuestro espacio, sí, se necesita una claridad, digamos, más allá que uno represente a uno, al otro. Es decir, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Porque la realidad de todo esto es que la situación no es buena, el humor social no es bueno, y eso lo venimos hablando de hace bastante tiempo, y lo dice un humilde intendente que venimos hablando hace mucho de esto, que hemos pasado gobiernos nacionales un montón, crisis de todo tipo un montón, pandemias, pero esta es una tormenta, como ha manifestado el gobernador, un poco perfecta en el sentido del punto de vista político, porque, a ver, y hablo de un poco de lo que conozco ustedes, algún pueblo, los pueblos del interior, ¿no? Que todos pasamos un poco esta realidad, no sé las ciudades, pero cuando vos te enfrentás, como nos ha tocado, a épocas de escasez de trabajo, sobre todo, ¿viste?, en nuestros ámbitos que dependen tanto del negocio agroalimentario y demás, en épocas de sequía y otras circunstancias, a veces vos tenés herramientas para emparchar un poco el problema entre lo que se contiene, se genera obras y, bueno, vas paliando la situación hasta que aclare. El problema es cuando el problema económico lo tiene la gente que trabaja. Y ahí sentí cierta impotencia desde lo local, digamos, de cómo podés afrontar esa situación, ¿se entiende? Entonces, creo que en ese sentido está compleja la situación. Por eso necesitamos, vuelvo a repetir, personalmente, creo que necesitamos alguna propuesta, a ver, en un cabeza y clara propuesta de lo que vamos a pretender hacer en el país, ¿no? Federico, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y vamos a seguir conversando seguramente. Bueno, gracias, muy amable, hasta luego. Hasta luego, conversamos con Federico Ortiz, hoy intendente de Miguel Riglos. Ganaron por amplísima mayoría.